Ah, sí. Le gusta el dinero, discoteca y los carros alemanes. No quiere amor, no está en sus planes. Quiere Christian Dior, no tulipanes. Somos por los puestos, por eso pegamos como imanes. Se hizo en Colombia como James. La amiga de México dice, papi, no mames. Cada vez que me voy dice que no valgo nada. Le gusta mi sexo, pero quiere algo más. Baby, vamos a chingar o nada. Mike, qué rica tu aroma. Vente, traje pa' que coma y que repita. Ya no salgo mucho, pero ven pa' la cuevita. Que tengo la salsa que te gusta pa' que fumes. Bella calladita, como mi nombre grita. Arrebata, es que tú te ves más bonita. Vamos a chingar o nana, dime que tengo ganas. ¿Quieres siete corrido? Tú no eres humana. Mami, yo no olvido, tu sábana mojada. Posiciones gemido, tú estás en demonio. Tú no tienes modales, se lo pone en la boca y ni dice buenos días. Son las seis y empezamos desde el mediodía. El amor murió, pero este bicho da vida. No te despidas, que sabes que tengo salsa en el bagú. Baby, pon el mood, sabes que me encanta cuando tú le das con actitud. Ella vino con falda, sin pantillo, con manicú. Me dijo que nadie lo hace como yo, pero es que quiere algo más. Baby, vamos a chingar o nada. Mike, qué rica tu aroma. Vente, traje pa' que coma y que repita. Ya no salgo mucho, pero ven pa' la cuevita. Que tengo la salsa que te gusta pa' que fumes. Bella calladita, como mi nombre grita. Arrebata, es que tú te ves más bonita.